vi para culpa de un error. Te perdí y destrocé mi corazón, y ante ti vuelvo al fin a llorar y a suplicar. Perdóname, he sido ingrato. Perdóname, te quiero tanto que yo sin ti no sé vivir, mi amor, que yo sin ti voy a morir de dolor. Perdóname, te necesito. Perdóname, te lo suplico. Vuelve otra vez, recuerda aquel ayer. Vuelve otra vez a darme tu querer. Vuelve otra vez, recuerda aquel ayer. Vuelve otra vez a darme tu querer. Dame otra vez tu querer.